todo el que le reciba no estará en condenación para recibir la herencia. Jesús lo puso muy fácil, recibirlo a él primero, obedecerle y ser sincero. La Biblia se lee a diario para llegar a la herencia, no con obras o tesoro, pero sí con la obediencia. No con obras o tesoro, pero sí con la obediencia. Y solo tienes que obedecerle. Yo tengo una hermosa herencia que mi padre preparó. Mi padre es Jesucristo y vida eterna me heredó. Cuando descendió del cielo, descendió la salvación. Y todo el que le reciba no estará en condenación. No con obras o tesoro, pero sí con la obediencia. Alábale, alábale.